crisis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Reverencias ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Reverencias ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Hace 3 años, dos inventos de Carlos Menem se ponían de acuerdo para ir a disputar la presidencia de la República en una segunda vuelta. Daniel Scioli, que se crió viendo que su padre juntaba dinero para la campaña de Alfonsín con Héctor Pérez Pícaro y con Alejandro Romay, y que además votó a Alfonsín aquella vez, gobernador de Buenos Aires, y Mauricio Macri, que soñaba con ser senador del justicialismo y que el actual embajador en España, Ramón Puerta, con el que tiene negocios en sociedad en Misiones, lo había afiliado en el padrón de Misiones porque también lo habían sugerido de que la política de Menem le podía dar a él una oportunidad cuando se buscaba la gente fuera de la política. Ramón Ortega en Tucumán, Carlos Reutemann en Santa Fe y Daniel Scioli en la ciudad de Buenos Aires habían sido 3 inventos porque la medición de los políticos ya en ese momento daba muy mal y estábamos en el año 90, es decir, estamos hablando de casi 30 años. Hoy se ha escuchado también la búsqueda de gente fuera de la política, y podemos decir que el presidente de la República es una consecuencia de la seocracia y de gente fuera de la política. Hoy gobierna gente que no viene de la política. Así no va. El antecedente de Scioli, así no fue, uno de los peores gobernadores en la historia de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo era el candidato del kirchnerismo, aunque adentro en la mesa chica no lo querían. Pero como medía bien, lo llevaron. Hubo otras instancias para ir al balotaje, a la segunda vuelta. Cuando Cámpora le faltaba para ganarle a Balbín, apenas unos centésimos, y el radicalismo, que había quedado 25 puntos, dijo, no, de ninguna manera vamos a pedir la segunda vuelta. Y cuando Carlos Menem, que le había ganado a Néstor Kirchner, no quiso ir a la segunda vuelta porque sabía que los votos dispersos con Rodríguez A y otros sectores se iban a volcar en contra de él y no se presentó para la segunda vuelta. Pero sí se presentaron dos hombres que no venían de la política, Macri y Scioli. Las consecuencias en la Argentina de hoy. Porque la cuestión de la política, confundida con la politiquería y confundida con aquellos que vienen a asaltar a la política, a robar, a enriquecerse, a hacerse los millonarios, es decir, a los que vienen a salvarse ellos y no a construir para los demás, hace que uno tenga un error conceptual acerca de lo que es la política. El ser humano es un ser político. Nosotros somos políticos porque somos humanos, es decir, actuamos desde que nacemos hasta que nos morimos políticamente sin darnos cuenta. Somos un ente político. Lo que ocurre es que la política partidaria es otra situación, es otra cosa, y la participación activa en política también es otra cosa. Pero lo cierto es que las experiencias de los que no venían de la política para resolver los problemas a los argentinos, fracasó. Fracasó Ramón Ortega en Tucumán, fracasó Reutemann en Santa Fe, fracasó Scioli en la ciudad de Buenos Aires, y cuando Scioli le podía haber ganado la interna a Macri en la ciudad, después de haber aceptado el lanzamiento, hizo un llamado telefónico para pedírselo al propio Duhalde, Néstor Kirchner, y finalmente abandonó a los porteños para ir de candidato a vicepresidente. Le salió bien, pero le podría haber salido mal, y lo acompañó a Néstor Kirchner, que buscaba desesperadamente un compañero de fórmula. ¿Por qué digo todo esto? Porque venimos empantanados, venimos con algo que es la falta de ideología, venimos con algo que es la falta de proyectos, y venimos con algo que es la mentira histórica. Es decir, se miente de cosas que se van a hacer que nunca se hacen. Y entonces se ha instalado la mentira como una de la forma de gobernar constante y permanente. Ayer, en la Casa de Entre Ríos, se lanzó Alternativa Federal. Alternativa Federal suena a la alianza, suena a Cambiemos, es decir, suena a una construcción ideológica donde, además del peronismo, puede haber otros sectores. Es decir, como que todos se dan cuenta que ya no alcanzan los radicales solos, los peronistas solos. ¿Por qué? Porque están divididos. Porque de los radicales salió la Coalición Cívica, de los radicales salió Margarita Stolbizer, de los radicales salieron un montón de fragmentos, y entonces ya la UCR no tiene esa capacidad representativa que tuvo, por ejemplo, en la época de Alfonsín. Y en el justicialismo pasa exactamente lo mismo. Este aquí, que ayer en ese lanzamiento se juntaron 7 gobernadores, hay 2 más que pueden entrar, por lo cual serían 9, para hacer algo que hacía falta que lo hicieran. Es decir, no discutir candidaturas, sino discutir hacia dónde van. ¿Y cuál fue la opción que allí se realizó? No queremos, porque la sociedad no lo va a querer, regresar al pasado, refiriéndose al kirchnerismo, y ante el fracaso de este gobierno, somos una alternativa federal diferente. Es decir, venimos a resolver lo que no resolvieron los otros. Bien. ¿Quiénes concurrieron y quiénes estuvieron en esta construcción de Alternativa Federal? El dueño de casa, el gobernador de Entre Ríos, Bordet, Mansur de Tucumán, el gobernador Arcioni de Chubut, Casas de La Rioja, Pepo de Chaco, Bertone, la única mujer de Tierra del Fuego, Pasalacqua de Misiones, y después Sergio Massa, que hizo algunas declaraciones, Miguel Ángel Pichetto, y hubo una reunión de diputados para juntar un bloque de 50 diputados nacionales que estarían dentro de esta alternativa y que integran como referencia, como coordinadores, personas que tienen distinto peso, como Pablo Cosiner, Raúl Pérez, Juan Pablo Rodríguez, Guillermo Michel y, por supuesto, Diego Bossio, que es el quizá más conocido de estos grupos, todos con sus diputados atrás, los que unificados le darían un bloque de 50 diputados nacionales. ¿Qué significa esto? Significa que han determinado ir por fuera de la estructura del Partido Justicialista. Y como Unión Ciudadana con Cristina Kirchner y el kirchnerismo también tienen una construcción política fuera del PJ, da la sensación que el Partido Justicialista vuelve otra vez a naufragar, como pasara durante la presidencia de Duhalde, donde Duhalde le dio la representatividad del PJ a Rodríguez A, a Menem y a Kirchner. Darle esa representatividad a cada uno era decir, el partido desapareció. O sea, firmaban todos los 3 frentes, podían firmar como PJ también. Bien, esta construcción que va a ir por fuera del Partido Justicialista, si no se ponen de acuerdo para elegir los candidatos, haría una interna, es decir, haría una pasos dentro de esta Alternativa Federal. Pero pasaron otras cosas. Estuvo también Lavagna, pero Lavagna había estado el día anterior en una reunión donde se juntaron los máximos representantes del sindicalismo, cuando digo los máximos representantes, digo de los gremios más pesados, los que tienen mayor cantidad de afiliados, y habían determinado que si no aparecían candidaturas claras, el propio Labaña fuera candidato a presidente, por algo así como que si bien no tiene la condición de atractivo de masa, no de Sergio Massa, sino atractivo masivo, quise decir, lo que tiene es capacidad técnica ante un país en crisis con la deuda. Es decir, que en este espacio no hay que descartar que aparezca Sergio Massa de candidato a gobernador, Labaña de candidato a presidente, de vicepresidente el gobernador de Salta. Es decir, no hay que descartar nada de la construcción que allí se pueda llegar a hacer. Ahora, por otra parte, dentro del PJ, que hoy va a volver a tener las puertas más abiertas hacia el kirchnerismo, quedan medio como desahuciados, es decir, queda una mesa de acción política que tiene, por un lado, el kirchnerismo con acción con ciudadana, o como se llame, y por el otro lado, Alternativa Federal. ¿Serán capaces de juntarse? Aparentemente no, porque lo que acaban de decir ayer es que no quieren volver al pasado del kirchnerismo, que no tiene nada que ver con la propuesta peronista, decía Pichetto. Y por el otro lado, no tienen nada que ver, dicen ellos, con el fracaso de este gobierno, y entonces sería una tercera opción. Bien, si alguno de los dos, Unión Ciudadana o este sector, sale segundo, probablemente pongan el presidente de la Nación. El tema es si en este juego no termina ganando Cambiemos. Pero claro, Cambiemos tiene otro problema, que es el que le explicábamos ayer, y estábamos diciendo de que tienen un grave problema interno. Hubo una reunión de los radicales que quieren presentar mayoritariamente la boleta número 3 en la interna, es decir, quieren ir con candidatos propios en las PASOS con el PRO, o, caso contrario, ir por afuera. Hay un verdadero revuelo. Hoy va a haber un encuentro nacional de intendentes donde va a estar el presidente de la República, y hay una especie de mar de fondo, porque aprovechando que vienen varios intendentes de Cambiemos, le están haciendo cada uno el trabajo psicológico de decirle, mira, hay que apretar porque si no nos dan los espacios que queremos dentro de Cambiemos, nosotros vamos con lista propia. Entonces, Alternativa Federal, ¿qué quiere hacer? Quiere sumar a Alfonsín, a Margarita Stolbizer y a los socialistas de Santa Fe. Ahora, resulta que en Santa Fe, después del acuerdo que hizo Perotti con Rossi, el peronismo tiene toda la de ganar. Entonces, como no saben si ese acuerdo podría cuajar acá adentro, van a arreglar con los socialistas. Es extraño todo esto. Porque el peronismo puede recuperar Santa Fe, y sin embargo esta Alternativa Federal quiere arreglar con los socialistas. Entonces, frente a estas cuestiones de todos los días, de la dinámica que ayer marcábamos, lo que no hay que hacer es perder la calma, porque hay una serie de cuestiones que se están jugando a espaldas de la sociedad que no se conocen profundamente. Y entonces los analistas dicen que ante la eclosión que podría ocurrir en Cambiemos, esta Alternativa Federal podría aparecer con la ambulancia recogiendo heridos, y que Alfonsín sería, digamos, el arranque para traccionar a los radicales que queden mal, que queden desconformes con la conducción, y en el mientras tanto, tal cual se lo anticipó este programa, ya le dijeron a Macri, en Jujuy y en Mendoza, que desdobla las elecciones. De forma tal que esto, que se anunció ayer, tiene una acción psicológica directa. Lo hacen antes del grupo de los 20 para demostrarle a los dueños del mundo que hay una alternativa política que no es ni volver a Cristina ni seguir con Macri. Es decir, es un mensaje más allá de lo nacional, es un mensaje para afuera. Y frente a esto también, el hecho de que escuchen a Labaña y que Labaña le diga que por 5 años más hay que seguir atado al fondo, hace que cualquiera que quiera gobernar va a tener, después de lo que votó el Congreso, que seguirse manejando con las directivas del Fondo Monetario Internacional. O sea, el cambio para que nada cambie. Gobierne quien gobierne, ¿eh? Esto es para cualquiera lo mismo. Ahora, ¿tendrán la capacidad de juntarse todos? ¿Serán proclives a esa unidad, o ya está todo definido y habrá tres sectores bien marcados, o cuatro si los radicales rompen con Cambiemos. Un día como hoy, uno de los peores gobernadores de Buenos Aires perdía el balotaje ante un jefe de la ciudad autónoma, y tendríamos que repreguntarnos por qué pasó lo que pasó, y nos daríamos cuenta de que el error conceptual de la fórmula que armaron, de Zanini candidato a vicepresidente de la República, de Aníbal Fernández candidato a gobernador de Buenos Aires, se la dejaron servido para que no pudieran ganar. Es decir, más que ganar Macri, el kirchnerismo perdió la elección. Y a partir de esa derrota vivimos estas consecuencias. Ahora, ¿el país hubiera cambiado en algo si ganaba Scioli? Y quizá no tendríamos que estar todos los días diciendo lo que decimos y no tendríamos que estar soportando este desastre dinámico de la economía. Pero entre un mal gobernador y alguien que llegaba con antecedentes de su vida particular, los que tenían información no podían votar a ninguno de los dos. Entonces, ayer cuando se lanza esto de la alianza federal, esta nueva construcción de alternativa federal, ellos piensan que va a pasar lo mismo, que una gran mayoría del país van a tener la opción distinta para no repetir con el kirchnerismo o para no repetir con el macrismo. ¿Será así? Todo está por verse. Hoy es el aniversario de cuando los argentinos hicieron presidente a Mauricio Macri. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hoy es la hora 6 en 19 minutos, 24 grados 6 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Cómo te va, Diego? Carbone. Te escucho, ¿me escuchás? Yo sí. Ah, bueno, sí, bien, digamos, se acerca el fin de semana, estamos un poco mejor. ¿Vos crees que esto que lanzaron ayer es una alternativa que va a ir creciendo? Pues siete gobernadores, no es poco, pero después habría que sumar cuántos votos tiene en cada provincia, ¿no? Sí, yo lo veo con una vida muy cortita, esa alianza. No le veo, porque en realidad no me convence a mí personalmente ninguno de estos gobernadores. Bien, pero eso es otra cosa. Yo digo que esta construcción de que han hecho ayer con siete gobernadores y dos más que pueden entrar, uno es Corpacha de Catamarca y UNIAC de San Juan, que serían nueve, quedarían afuera Formosa, de los justicialistas, y creo que ningún otro más, San Luis. ¿Quién? San Luis. Ah, y San Luis. Y San Luis. Y bueno, después nosotros que ya están en manos de Cambiemos. Ahora, la situación es que están decididos, evidentemente, a formar una nueva fuerza donde van a incluir a otros sectores para ver si generan una alternativa mayoritaria, ¿no? Pero el tema es que acá no podemos buscar definiciones ideológicas, no le podemos pedir ni a Unión Ciudadana que lo haga, ni a esta alianza que lo haga, porque es la sumatoria de otras ideas políticas, no es solamente una. Y está bien en un frente. Ahora, el problema es que tienen que hacer con urgencia un programa, lanzarlo a la sociedad y decir, esto es lo que queremos hacer para ver qué consenso tiene, ¿no? Sí, hace falta un programa político, pero además, lo que yo veo es que hacen uniones que desunen, porque lo que hay que lograr es que todo el peronismo se unifique y armar con el peronismo como base una alianza, como fue la Hora de los Pueblos que armó Perón, para ir a una elección futura en el 2019. Claro, pero no te olvides que aquí están las apetencias personales, acá hay mucho de vedetismo, hay mucho de... Es lo que rompe todo. No te dejan de lado, ¿no? Eso es lo que rompe con todo. Las ambiciones personales y desmedidas de cada uno de lo que quieren ser. Es la hora 6:22 minutos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Un día como hoy de 1890 nacía Charles de Gaulle, un militar, un hombre que le ofreció a los franceses una nueva república, un hombre que empezó a girar hacia una posición diferente cuando, después del triunfo aliado, se quiso poner equidistante del mundo comunista y también de los propios aliados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Enrique? Buen día, Miguel. Bueno, parece que todo conduce a que Lionel Scaloni va a terminar siendo confirmado como entrenador del seleccionado argentino. Creo que por dos cosas, porque el trabajo que está haciendo Scaloni es muy interesante, es realmente muy serio, como hace bastante tiempo no tenía el seleccionado argentino, y además por la pereza de los dirigentes que ya no quieren salir a buscar a otro entrenador para que les diga que no. Entonces prefieren quedarse con alguien que está haciendo bien su trabajo, darle la chance de que trabaje con tranquilidad, que pueda armar el equipo como lo está haciendo con tanta seriedad y después ver qué es lo que ocurre, ¿no? Nadie, por ejemplo, en Alemania lo tenía en su momento a Joachim Löw, que ahora, bueno, no le está yendo de nada bien en el Mundial y en la Copa de las Naciones, donde dejó de estar en la elite, en el torneo más importante. Pero bueno, durante mucho tiempo cosechó muchísimos éxitos después de reemplazar a Jürgen Klinsmann. Quizás sea el momento de un desconocido o alguien que no tiene chapa todavía como para ser entrenador de la selección, para darle esa responsabilidad y que demuestre con su trabajo y con los resultados que está en condiciones de ser técnico de la selección. ¿Es una confirmación o es una confirmación del itinerato hasta que los muchachos de la dirigencia se le dé por cambiarlo más adelante? Entonces, el trabajo queda trunco. No, ya no. Sigue hasta el final. Ya va a ser confirmado como técnico de la selección. Es la especulación que hacen todos más cercanos que están en la selección. Claro, después de la Copa América. Después, veremos. Claro. Ese es el problema. Trabajó bien, ¿por qué no dejarlo los cuatro años? Bueno, ahí está el punto. Yo creo que tiene que ser interino hasta la Copa América, porque una cosa es los partidos con los que jugamos, como bien decía un oyente ayer, que no fueron de exigencia para nada, y otra cosa son las competiciones por punto, ¿no? Bueno, pero para demostrar que está en condiciones de encarar a los rivales más difíciles, hay que darle tiempo de trabajo, y es lo que hizo. Ha provocado una renovación como no ha ocurrido en los últimos 20 años en la selección de Argentina, por lo menos. Lo que hizo está muy bien de convocar a otros, pero después habrá que ver. 6 de la mañana, 25 minutos, 24 grados 6, la temperatura en la ciudad. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer dábamos una noticia que era la muerte del hijo de Juan Gabriel Lavaqué, abogado también, que lo presentaron como suicidio, pero apareció de un quinto piso abajo con una bolsa en la cabeza. Ahora vamos a hablar de otra situación también, por lo menos tan sospechosa como el hecho de que alguien se quiera suicidar con una bolsa puesta en la cabeza, y que ocurrió con un periodista de 27 años, Martín Licata, desaparecido el sábado pasado. Sus familiares dieron el aviso, se lo buscaba intensamente, y apareció muerto. Apareció muerto en un hotel de alojamiento de Ramón Falcón al 3000, en Floresta, y aparentemente la mujer que lo acompañaba, aproximadamente de unos 25 años, después de haber entrado ambos a las 11 y media de la mañana del sábado, se retiró 13:30 diciendo, yo me voy apurada, pero él se está duchando, después sale. Cuando el personal de limpieza fue a hacer la habitación, se encontró con que estaba con un torniquete, una madera con una goma, muerto en la habitación el periodista. Claro, la noticia se presenta como un exceso sexual, de un juego sexual, etcétera. Pero permítanme que yo le diga, puede que tenga que ver, puede que no tenga que ver, así como el hijo de Lavaqué, abogado de la Unión Ferroviaria, puede tener algo que ver ese hecho de que fuera abogado de la Unión Ferroviaria, o no. En este caso, puede tener que ver o no, pero permítanme que le informe, que este joven, de 27 años, trabajaba en tres publicaciones. Uno de ellos, La Batalla Cultural, otro Sudestada, y el otro, Contrainfo, Contrainfo con K. Contrainfo, el portal, difundió hace 48 horas, 72 horas por las redes, lo que le voy a leer a continuación. Finalmente se supo las listas de políticos argentinos apoyados por George Soros y por la Open Society, que es de Soros, ¿no? Y dice, por Contrainfo, 19 de noviembre del 2018, finalmente apareció la lista de los dirigentes políticos argentinos apoyados por la Fundación Open Society del magnate multimillonario George Soros. No están todos, pero sí muchos, muy importantes y de todos los colores partidarios, desde el amarillo pro al rojo del frente de izquierda, pasando por el progresismo que supo insertarse dentro del campo nacional y popular. Mucho se ha venido hablando de la financiación millonaria desde estas estructuras a distintas instituciones nacionales para imponer una agenda cultural global que se presenta como de izquierda, pero que en realidad es parte de proyectos de ingeniería social a largo plazo del poder financiero supranacional, y siempre se supo de alguna ONG locales, pero nunca se había aparecido la lista de dirigentes políticos apoyados por Soros, respaldadas por un documento. Esta transversalidad explica por qué en votaciones recientes en temáticas como el aborto podían festejar abrazados los diputados Daniel Lipovetsky, del PRO, Victoria Donda, de Ex Libre del Sur, Miriam Bregman, del PTS, Silvia Lopetago, del PRO, Romina del Pla, del Partido Obrero, Cecilia Moró, del Frente Renovador, Gabriela Cerruti, de Unión Ciudadana, y también porque la mayoría suele estar presente en los festejos de las embajadas de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. El trabajo, que se lo estoy leyendo del portal donde trabajaba este periodista que apareció muerto, apareció dos días, es decir, prácticamente cuando él había desaparecido, ¿no? Son presentados como aliados confiables en América Latina de la Open Society, que es sociedad abierta, ¿no?, de Soros, y clasificados como líderes confiables para la Open Sociedad, o para la Open Society Foundation, en inglés, referentes argentinos comprometidos con los valores de esta fundación y dispuestos a colaborar en el desarrollo legislativo y de nueva normativa. Es de destacar cómo estos políticos han sido estratégicamente seleccionados para poder influir en todos los partidos en comisiones claves del Congreso, en medios de comunicación de distintas tendencias ideológicas y en el Gabinete Nacional. Estar en este listado no los convierte en empleados directos de Soros. Claro, está, pero nos permite comprender muchas de sus propuestas políticas y legislativas a lo largo de los últimos años y el condicionamiento de las mismas. Los motivos de este apoyo desde el poder financiero ameritan una nota aparte, pero a modo de sondeo y escueto resumen, valga decir que el progresismo cultural por derecha y por izquierda ha servido en muchos casos para promover desde divisiones en el campo popular hasta políticas neoliberales y neomalthusianas que resultan imprescindibles aplicar a nivel mundial en la planificación demográfica a lo largo plazo para realizar los pedidos de la élite globales, como las que supo detallar Henry Kissinger en su memorándum NSSM 200, y cuáles son los temas favoritos impulsados por Soros en el mundo: legalización del aborto, teoría de igualdad de género, legalización de las drogas. Con este último tema se viene un enorme negocio de la producción industrial a gran escala por las grandes corporaciones. La nota de este portal es acompañada con nombres de la política argentina. La familia del periodista muerto dice que en su propio Facebook había recibido, a partir de que esto circulaba en las redes, había recibido amenazas. Puede ser un juego sexual o puede que no. Lo del hijo de Lavaqué puede haber sido un suicidio o puede que no. Tenía una bolsa en la cabeza y se tiró de un quinto piso con una bolsa. Líderes confiables de Latinoamérica, según George Soros, con los que él considera que hay que tener negocios y contacto. Adolfo Rubinstein, el exministro de Salud, dice epidemiólogo, exministro integrante del CONICET, prorrogado en Harvard. Sergio Berma, ministro de Medio Ambiente, rabino, fuerte conexiones con la misión diplomática de Israel. Patricia Bullrich, ministro de Seguridad, fuertes conexiones con USNDI, EPD, alemán, es decir, los departamentos de inteligencia, y departamento de Estado norteamericano e israelí. Francisco Cabrera, ministro de Producción, ingeniero, hombre de negocios, fuertes conexiones con la banca internacional. Pablo Belluto, y acá cometen un error porque ponen ministro de Seguridad, en realidad así está escrito, pero es el actual ministro de Cultura, periodista y escritor. Gustavo Lopetegui, vicejefe de gabinete, hombre de negocios, CEO de LAN. Fuertes conexiones con la misión diplomática norteamericana. Claudio Ayud, secretario de Derechos Humanos, expresidente de la DAIA, fuertemente comprometido con los valores de la Fundación de Soros, conexiones con Naciones Unidas y con la diplomacia americana, inglesa e israelí. Hernán Lombardi, director de Medios Públicos, ingeniero. Fernando de Andrés, secretario general de la presidencia, cercano al presidente. Claudio Pressman, presidente de INADI, abogado, comprometido con los valores de la Fundación de Soros, conexiones en Naciones Unidas y diplomacia europea. Fabiana Túnez, presidente del Instituto Nacional de la Mujer, activista femenina, conexiones con Naciones Unidas. Silvana Giudice, presidente de ENACOM, exdiputada, miembro de la Unión Cívica Radical. Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción Política cercana al presidente. Iván Petrella, director del Plan Argentino 2030, teólogo de larga carrera académica, conexiones con Estados Unidos y el Departamento de Estado. Pedro Robledo, secretario de la Juventud, estudiante de leyes, activista por los derechos de lesbianas y homosexuales. En el Congreso Nacional, dice Soros, diputados, Silvia Alejandra Martínez, Unión Cívica Radical, Cambiemos. Silvia Lospenato, Cambiemos. Daniel Lipovetsky, PRO, Cambiemos. Fernando Iglesias, PRO, Cambiemos. Brenda Austin, Unión Cívica Radical, Cambiemos. Daniel Filmus, Frente para la Victoria. María Cristina Álvarez Rodríguez, Frente para la Victoria. Gabriela Cerruti, Frente para la Victoria. Leopoldo Moró, dice Frente para la Victoria, pero es Unión Ciudadana. Victoria Donda, Libres del Sur. Romina del Pla, Frente de Izquierda. Martín Lustó, Evolución. Carla Carrizo, Evolución. Cecilia Moró, Nueva Argentina, que es el Frente Renovador de Massa. Senadores, Miguel Ángel Pichetto, PJ. Humberto Schiavoni, Pro Cambiemos. Luis Petokov, Naidov, Unión Cívica Radical Cambiemos. María Magdalena Odarra, Progresismo. En el Parlasur, Jorge Tayana, Frente para la Victoria. Líderes políticos fuera del Congreso, Sergio Massa, Frente Renovador Nueva Argentina, candidato a presidencial en el 2015, tercer lugar, abogado y jefe de ministros de Cristina Kirchner, fuertes lazos con el Departamento de Estado norteamericano y con ambos partidos, posible presidente del 2019. Miriam Bregman, PTS, Frente de Izquierda. Margarita Stolbizer, GEM. Líderes en los medios, Jorge Fontevecchia, dueño del grupo Perfil, lazos con Estados Unidos, Departamento de Estado, prensa internacional. Daniel Haddad, dueño de Infobae, lazos con Estados Unidos y con Israel. Líderes civiles, Horacio Verbisky, presidente del CEL, exdirector de Página 12, comprometido con los valores de la Fundación de Soros. Ariel Cohen Saban, presidente de la DAIA, fuertes lazos con la embajada israelí. Este es el informe que publicó, hizo circular el portal donde trabajaba este periodista muerto, puede que no tenga nada que ver, puede que sí, este periodista firmaba en ese portal con el seudónimo de D'Amico. Lo cierto es que apareció muerto a los 27 años y que la familia denunció que había tenido amenazas antes de desaparecer en su propia página de Facebook. ¿Qué pasa con estas cosas? Miren, simplemente lo hicimos público por la muerte de este colega, pero además hay datos que no están ahí, que se los voy a contar para que sepamos de quién estamos hablando, porque si no, no vamos a entender muy bien de qué estamos hablando. El judío húngaro George Soros, que nació en Budapest el 12 de agosto, no se llama realmente Soros, sino que se llama Sauers. Se cambió el nombre en Nueva York, en Estados Unidos. Además, nació el 12 de agosto, este hombre tiene actualmente una fortuna de 26.000 millones de euros, el euro vale más que el dólar, 26.000 millones de euros calculada, y que se mudó después del 47, prácticamente después de la guerra, a Londres, hizo en Londres estudios de economía, también de filosofía. Se recibió en el 51 como máster en economía después de estudiar en Londres y en el 54 se recibió también con un máster en filosofía. Y se fue a vivir a Nueva York, donde desde 1963 vive en Nueva York. En el 56 había llegado a Nueva York y en el 69 había creado un fondo después de haber trabajado en varios bancos, un fondo de inversiones. Empezó a manejar con ese fondo de inversiones distintas cifras, distintos dineros, apoyado por el Consejo Mundial Judío, con vinculaciones en la banca internacional y demás, y en un momento determinado lo conocieron como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, porque en una maniobra con la libra esterlina se ganó en un día 1.000 millones de dólares con el fondo de inversión. Después de esto, y cuando en la Argentina aparece la apertura hacia el mundo en el 89, hace sus primeras inversiones en la República Argentina. Y entonces, tiene socios que son conocidos en la Argentina, como Eduardo Einstein y Marcelo Midlin, que además son favorecidos permanentemente con los negocios del gobierno anterior y de este gobierno. Arman IRSA, hacen varios negocios con la plata de Soros, y en este momento George Soros maneja en la Argentina, por ejemplo, el negocio del arroz, de la leche, del maíz, del trigo, de la soja, del etanol, de las energías eléctricas, por decirle algunas cosas para que usted sepa quién es George Soros. Bueno, este hombre, que tiene voluntad e intenciones a nivel mundial, en la Argentina se puso a financiar distintas expresiones, aparentemente en un pensamiento de izquierda, pero que trabaja en el mundo de los negocios de la derecha y que tiene grandes acciones de inversiones en varias cosas. Bueno, es la primera vez que se publica una lista completa de las vinculaciones con los políticos argentinos en la propia página de la Fundación, y esto lo levantó el portal donde trabajaba este periodista, que misteriosamente, aparentemente, según las informaciones, por un exceso sexual, apareció ahorcado con una goma y una madera tipo torniquete. También eso había pasado hace mucho tiempo en Uruguay, cuando mataron a un financista de la Cámpora. Fue la misma muerte: una goma, una madera y por asfixia. Y el otro, el suicidio del hijo de Lavaqué, con una bolsa en la cabeza, caído del quinto piso. Simplemente les cuento, no digo que sea mentira una cosa y cierta la otra, pero que ustedes tengan por lo menos la información. ¿Y él? Señor. Bueno, tenemos en línea a Ricardo Alí. Ricardo Alí fue el conductor ayer de un evento que organizó la Universidad de Belgrano junto al Café Tortoni, donde se premiaba a las voces, o se distinguía a las voces deportivas de todos los tiempos. Hubo muchísima gente vinculada a la radio: Julio Ricardo, Alejandro Apo, Raúl Fernández, Ricardo Porta, Ricardo Podestá, Néstor Centra, Eduardo Caimi, en fin. Tendría que estar toda la mañana nombrando a toda la gente que estuvo. Estuvimos en representación suya con Diego Carboni, así que puede saludarlo para charlar con él a Ricardo Lee, el conductor de ese evento en el día de ayer. Hola Ricardo, buen día. Buen día, Miguel Ángel de Renesis, mucho gusto en saludarlo. Bueno, y realmente quiero agradecer además la presencia de Enrique Kepa y de Diego Carboni, que nos han representado en este día. Bueno, la Universidad de Grano, a través también de un mirador deportivo que tiene la universidad, el mirador de Economía y Gestión Deportiva, y del Centro de Historia del Fútbol, que tiene que ver también con este fútbol. Bueno, realmente con todos ellos hemos tratado de distinguir a personalidades de el ayer, el hoy, el mañana y el siempre del deporte, y no solamente hicimos fútbol, sino que también vino gente del boxeo, como Osvaldo Príncipe, estuvo Hernán Nicolini, bueno, y seguramente, ya Enrique, no los quiero demorar mucho tiempo, que tendrán frondosos temas realmente importantes para tratar. Así que desde ya, por supuesto, un honor, por supuesto, de que mucha gente preguntaba, por supuesto, por usted, y que habían estado con usted, y bueno, y no solamente esto, sino que yo también lo escuchaba, también escucho su programa, como escucho muchos otros programas de la radio argentina, porque me encanta la radio. Y bueno, realmente para nosotros fue un placer, y además que habrán dicho Enrique que y Diego, al cual les estoy muy agradecido de su concurrencia, que bueno, que mucha gente preguntaba y aprendía y había salido con usted en ese famoso tema, si me permite usted el tema de comentarlo, porque también un poco el humor en la vida es importante, y el hecho de, no humor, sino el hecho de poder recordar esto. Y cuando uno escuchaba el fútbol y escuchaba ese "hay un gol, déjelo venir", o decir en lugar de Flandria "Carlos V", y escuchaba uno que pasaba, o agronomía, y que, así que perdón, me extiendo un poquitito y no quiero tomarle mucho tiempo. Felicitarlos a ustedes, y bueno, al agradecimiento también por parte de la universidad de este reconocimiento a la labor periodística de ayer, de hoy y de mañana. Bueno, yo le agradezco a ustedes, hágase el triste a la universidad también, al Tortoni, donde prácticamente es un lugar histórico, donde tantas veces nos hemos sentado allí cuando trabajamos enfrente, cuando estaba la sede de Radio Belgrano, después de Radio Libertad, tomando un café antes de una audición o después de una audición. Lamentablemente, cuando uno quiere estar en todas partes, no puede, tiene compromisos que tiene que respetar. Así que mandamos a los compañeros porque no queríamos estar ausentes, le agradecemos la distinción. Y además de todos los que nombró, a excepción de uno o dos, todos, sin excepción, en algún momento trabajaron con este periodista, o este periodista trabajó con ellos, y así que obviamente me hubiese gustado estar allí para saludarlo. Bueno, no perderemos la ocasión de tener la posibilidad de que se puedan, lo importante es que se puedan volver a ver, y además la intención también nuestra era unirlos en el sentido de no solamente al periodismo deportivo, sino también fue un homenaje a la radio, donde había hablado, bueno, habló, comenzó a hablar Carlos Uranowski y Juan José Pano, empezaron a abrir la jornada, especialmente algo de la radio que tiene que ver. Bueno, porque además hizo un buen trabajo sobre días de radio. Exactamente, autor de los libros, bueno, entre otros, libros de los famosos libros de días de radio que bueno, que lo hizo también con Juan José Pano y dos autores más, ¿no? Por supuesto, dos autores más. Así que bueno, no les quiero demorar tiempo, ustedes tendrán temas muy también muy importantes que tratar durante el día. Y bueno, realmente los escucho, como escucho muchos programas de radio. Y bueno, a las 6 de la mañana los escucho, su editorial, o a veces a las 9, porque estoy en mi oficina. Y escucho muchas cosas que tienen que ver con la radio, de distintos niveles, distintos lugares, distintas posiciones, pero realmente lo importante es que pudimos estar en un momento recordando a toda a esta gente que siempre está vigente, como yo digo, que siempre está vigente en nuestra Argentina. Y bueno, y realmente, como yo siempre digo, orgullosos, y lo dije ayer, orgullosos de ser argentinos, independientemente que había de otros países, por supuesto, porque hay gente que hay periodistas uruguayos, estuvo también distinguido Víctor Hugo Morales, Nelson Castro, que no pudo venir, que empezó con la parte del periodismo deportivo, había gente, bueno, pero que realmente yo siento como, digamos, la importancia que tiene de, digamos, soy de los que piensa que realmente la importancia de nombrar a nuestro país, de nuestra bandera, de nuestro himno, es una opinión mía. No quiero hablar, estoy hablando en general con el corazón, fue hecho, no soy periodista, me tocó conducirlo como director también de la parte de este mirador deportivo que tenemos, pero bueno, para mí, nosotros es un gusto, y bueno, no sabe usted cuando, bueno, después nos quedamos hablando un poco con Ricardo Porta, al cual le dejaron también sus saludos, Fabián Macio, Oscar Vergesio, mucha gente que ha participado. Yo quiero agradecerles a usted, a Enrique, y también a alguien que tiene que ver, porque a veces, muchas veces hacemos, a veces desde la universidad, muchas veces, o a veces, muchas veces desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, reuniones que tienen que ver, hemos hecho reuniones del ascenso, y bueno, que ustedes están trabajando también con Daniel Torrisi, en el cual también Felipe Evangelista lo nombró, y además es que, bueno, le manda mis saludos también a Daniel Torrisi, que realmente está siempre con ustedes acompañando en la información. Lo saludo, le agradezco y le reitero, lleve el agradecimiento a la universidad y al Café Tortoni por lo que organizaron ayer. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel de Arensis, y un placer en escucharlo. Y bueno, y mis felicitaciones y este humilde diploma, pero que realmente va con todo el corazón. Hasta siempre. Miguel. Señor. Entre los que te mandaron saludos, por lo menos a través mío, fueron Walter Nelson, César Gómez, Ricardito Podestá, que hacía años que no lo veía, Santos Nicolini, un montón de gente y otros que ya ni me acuerdo los nombres, pero todos los que nombraste trabajaron con uno, claro. Todos te mandaron saludos y te decían, mandale saludos a Miguel. Y Ricardo me dice, yo empecé con Miguelito, Ricardito Podestá. Es la hora 6:49 minutos, 24:06 la temperatura. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Se clausuró el estadio de All Boys por la violencia ocurrida en el día de ayer, donde Atlanta le ganó el clásico de visitante 3-2 y la barra de All Boys destrozó patrulleros de la policía en episodio de violencia con 16 heridos. Terminan de tomarse la determinación, fue clausurado el estadio de All Boys. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Están buscando las cámaras, además el juez ordenó un allanamiento para ver las personas que hayan o puedan estar filmadas por cámaras de seguridad que participaron en los disturbios impresionantes cuando terminó el partido en el clásico que ganó Atlanta de visitante. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Vamos a recordar un hecho histórico y trágico que sucedió el 22 de noviembre

con un nombre falso. La clave era la participación de la Compañía de San Pablo, comunidad religiosa de Rodger, que se encargaría de custodiar la tumba. El desafío para Rodger era comprometer la ayuda del superior general de los paulinos, el padre Giovanni Penco, y del propio Papa Pío XII. Rodger viajó a Italia y finalmente logró su cometido. A su regreso, Cabanillas puso en práctica el operativo traslado. Embarcaron el féretro en el buque Conte Biancamano con destino a Génova. Acompañaban la misión el oficial Hamilton Díaz y el suboficial Manuel Sorolla, y en Génova los esperaba el propio Penco. El cuerpo de Vita fue sacado del país bajo el nombre de María Maggi de Magistris. Evita fue inhumada en el cementerio mayor de Milán en presencia de Hamilton Díaz y Sorolla, quien hizo las veces del falso Carlos Maggi, hermano de la fallecida. Una laica consagrada de la Orden de San Pablo, llamada Giuseppina Airoldi, conocida como la tía Pina, fue la encargada de llevarle flores durante los 14 años que el cuerpo permaneció sepultado en Milán. Pina nunca supo que le estaba llevando flores a la señora Eva Perón. En el 71, durante la presidencia de Lanusse y en plena formación del Gran Acuerdo Nacional, se devolvió el cuerpo a Perón. Rodger viajó a Milán y obtuvo el cadáver. Cabanillas y Sorolla viajaron a Italia para cumplir con el operativo de devolución, y el cuerpo fue exhumado el 1 de septiembre del 71, llevado a España y entregado a Perón en Puerta de Hierro, 2 días después por el embajador de la Argentina en España, el brigadier Jorge Rojas Silveira. Por pedido de Perón, Pedro Ara revisó el cadáver y lo encontró intacto, pero las hermanas de Eva y el doctor Telechea, que lo restauró en el 74, dijeron que estaba muy deteriorado. Perón regresó al país con Isabel, pero sin los restos de Evita. Ya muerto Perón, Evita, Isabel dispuso el traslado, que se concretó el 17 de noviembre, día del militante peronista, y el cuerpo de Evita fue depositado junto al de Perón en una cripta diseñada especialmente en la Quinta de Olivos para que el público pudiera visitarla. Tras el golpe de marzo del 76, los jerarcas de la dictadura tuvieron largos conciliábulos sobre qué hacer al respecto. El almirante Massera, siguiendo su costumbre, propuso arrojar el cuerpo de Evita al mar, sumándolo a los de tantos detenidos desaparecidos. Finalmente, los dictadores decidieron acceder al pedido de las hermanas de Eva y trasladar los restos a la bóveda de la familia Duarte en la Recoleta. María Sebani y Silvina Boschi le preguntaron a un auto jefe de la represión ilegal muy cercano a Videla, que era testigo de aquellos conciliábulos, ¿por qué urgía más a la Junta trasladar el cadáver de Evita que el de Perón? Y la respuesta del militar no se hizo esperar. Tal vez porque a ella es a la única que siempre, aún después de mi muerta, le tuvimos miedo. Evita está presente, Evita está presente en cada acción del pueblo, en cada voz que grita, en cada gesto nuestro, aquí está el pan. Evita, Evita, Evita está presente. Evita, Evita, Evita. Señalando el camino de nuestros combatientes, está en la esperanza y en el dolor. Evita, evita, evita esta presente. Evita, evita, evita esta presente. No lo abandonen nunca. Al morir nos pediste, ya ves, no lo olvidamos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 7, 4 minutos, 24 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico estipula nubosidad en aumento, tiempo de mejorando con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la mañana, con vientos moderados del norte y cambiando al oeste. En la tarde-noche de hoy, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, también aisladas, con vientos moderados del oeste cambiando al sudoeste con ráfaga. La máxima para la jornada, 27 grados. Detrás del secuestro y asesinato o muerte de una chica de 15 años, se escondía toda una trama de narcotraficantes. Los Morales, padres de la criatura, están vinculados al narcotráfico, igual que los secuestradores, investiga la policía. En Puerto Argentino, la mañana está inestable con probabilidad de precipitaciones. Los brasileros de TAN harán vuelos de Córdoba a Malvinas, autorizado por el gobierno colonialista de Macri. En Malvinas la temperatura es de 5 grados, la máxima estipulada 12, en poder del pirata inglés. 5 minutos, pasan de la hora 7. Llega los pronósticos y temperaturas del continente antártico. Base Esperanza mañana con nubosidad en aumento y cielo nublado. 6 grados bajo cero la actual temperatura, la máxima será 1 bajo cero. En Carlini, parcialmente nublado, vientos regulares fuertes del sector oeste, visibilidad buena. Temperatura actual 1 grado bajo cero, máxima 1 sobre cero. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, vientos regulares a fuerte. 5 grados bajo cero la actual, 0 centígrados la máxima. Base Orcadas, para un país bioceánico y bicontinental, cielo cubierto con vientos leves del oeste. 2 grados bajo cero la actual, la máxima 0 grado. Base San Martín, 8 grados bajo cero la máxima, 1 grado sobre cero. Nubosidad variable, vientos suaves de direcciones variables. Continúan los problemas en todas las empresas argentinas. Trabajadores de Walmart de La Plata se movilizan contra los despidos. La multinacional norteamericana envió 23 telegramas y se anuncian más antes de fin de año. Los trabajadores se movilizan y reclaman en las puertas de la sucursal en Capital, y también habrá un achicamiento del salón de ventas. En agosto de este año, la cadena de supermercados Walmart cerró el local del Shopping Dog de Villa Devoto en la ciudad de Buenos Aires y vendió 12 locales que tenían la Capital a la cadena de día. El hecho fue tomado por los gremios de comercio y el propio trabajador es como una señal que anticipaba tiempos difíciles para el futuro del supermercado. Ahora el turno le tocó a la sucursal de La Plata, donde la veintena de empleados fueron despedidos. Le dan 60 días de tiempo al campo para blanquear el ganado ovino y caprino que no está registrado. Actualmente la provincia tiene un registro de 2 millones anotados y otro tanto igual sin registrar. La gente que tiene hacienda en el campo bonaerense tiene 60 días de plazo para anotarlos. La jueza Servini de Cubría autorizó un retiro de 32 millones de dólares para el gobierno de Santiago del Estero, mientras la justicia investiga por la extracción. Funcionarios de la gobernación retiraron o intentaron retirar la suma de dinero en dólares billetes por ventanilla. La justicia evitó el cobro de ventanilla de 31.900.000 dólares que el gobierno de Santiago del Estero intentó realizar a través de una sospechosa y extraña medida en la sucursal del Banco Hipotecario. Apoderados de la gobernación del radical Gerardo Zamora, pretendieron retirar esa suma de dinero en efectivo y otra en dólares billete por ventanilla. Ahora Servini de Cubría habría autorizado el retiro. La página deportiva. Continuó en el día de ayer la disputa de la 13ª fecha del fútbol de Primera División. Gran victoria en La Plata de San Martín de San Juan ante el Lobo Platense Gimnasia por 2-0, con tantos anotados por Marcos Yelaber, ex estudiante de La Plata, a los 45 minutos del primer tiempo, y de Mauro Gebrezian en contra a los 12 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, San Martín de San Juan salió de la zona del descenso y lo metió en problemas el equipo que dirige Pedro Troglio, que de perder el próximo partido seguramente dejará su cargo como entrenador del equipo Mensana. Los que quedaron en el descenso directo ahora son Belgrano de Córdoba, Patronato de Paraná, San Martín de Tucumán y Tigre. En lo que tiene que ver con el básquetbol, dos noticias en este deporte. Primero hablamos del Super 20. Ayer Quimsa de Santiago del Estero superó a Regatas Corrientes por 93-88 y se metió de esta forma, cerrando la serie entre ambos equipos, en las semifinales del certamen, donde va a enfrentar a Comunicaciones de Mercedes. La otra semifinal la van a protagonizar el actual triple campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, San Lorenzo, frente a Obras Básquet. En tanto, en la Liga Sudamericana, Instituto de Córdoba le ganó al Barú de Brasil de visitante en Río de Janeiro por 83-59 y de esta manera quedó a un paso de jugar la final de la Liga Sudamericana. Y en lo que tiene que ver con el tenis, suspensión de por vida para un tenista italiano. Se trata de Daniele Bracciali, que fue suspendido de por vida en este deporte y condenado a pagar una multa de $250,000, €220,000 por amaño de partidos, una medida anunciada por la Unidad de Integridad en el Tenis. Estos hechos de partidos amañados se remontan al torneo ATP 500 del Barcelona, que se jugó en 2011, y están unidos a otras condenas por haber facilitado puertas deportivas en el mismo certamen, pero en el certamen de dobles. Un acuerdo que se firmó entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y Mariano Otero, un CEO de Uber, hace que se esté en la antesala de un segundo encuentro amistoso de la selección nacional ante su par de México. Cuando se firmó el acuerdo de esta manera, Uber va a continuar extendiendo sus vínculos en el mundo del fútbol, ya que tiene lazos dentro de Brasil con Cruzeiro, Atlético Mineiro y Flamengo, en México con Chivas de Guadalajara, en Inglaterra con Chelsea, Manchester United, y por entonces, ahora, mientras el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta lo prohíbe, la AFA hizo un convenio de difusión. La compañía llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino y hará acciones a través de las redes sociales del Combinado Nacional de AFA, y también lucirá su nombre en la indumentaria. Es decir, Uber va a estar prohibido por un lado y la AFA le hará publicidad a algo que está prohibido. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Conmemoramos el Día de la Flor Nacional, la Flor de Ceibo. Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una indiecita fea de rasgos toscos llamada Nay. Era fea, pero en las tardecitas veraniegas redeleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero los llegaron los invasores, esos supuestos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron la tierra, las creencias y la libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con otros aborígenes y pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en que el sueño venció a su centinela, la indiecita logró escapar. Pero al hacerlo, el centinela despertó y se trabó en lucha con la indiecita, que hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles, que salieron en su persecución y convirtieron este hecho en una cacería de la pobre Anaí, que al rato fue alcanzada por los conquistadores, que en venganza por la muerte del guardián le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena, que no decía palabra y sufría en silencio con su cabeza inclinada. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas y flores rojas aterciopeladas que se mostraba en todo su esplendor como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. La leyenda de Anaí, que resurgió de sus cenizas, se convirtió en nuestra flor nacional, y don Osvaldo Sosa Cordero la inmortalizó en una hermosa litoraleña que nos canta la señora Ramona Galarza. Anaí. Anaí, para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el agua. Anaí, Anaí, raza no ha muerto, perdan tus cueros en la flor rubí. Desastre que hicieron ayer los de la barra después que le ganara Atlanta 3-2 de visitante. ¿Qué sabemos? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Sí, termina el allanamiento, el club está clausurado. Se habla, a ver, ya rápidamente, el rumor indica, me parece que es muy apresurado, pero el rumor indica que Olboy podría llegar a tener una sanción muy grave y hasta se habla de un año. Debe jugar a puerta cerrada, ¿no? Pero, Miguel, a ver, en lo futbolístico lo ganó Atlanta 3-2, lo ganó muy bien, lo ganaba 3-0, faltando poco para el final, un juvenil que ingresó de Boys capturó un par de rebotes y el partido por eso terminó 3-2, ¿no? Pero había sido muy grande la diferencia entre el equipo del Pepe Castro, Atlanta, el equipo dirigido por Fabián Castro, y por el equipo dirigido por Pablo de Moner, el local que es Old Boys. Pero ahora, ¿el escándalo lo hicieron porque simplemente perdieron deportivamente o por otro tema? Miguel, mira, alguien me llamó y me dijo, había una bandera de Palestina, pero a mí, ni bien terminó el partido, cuando se desatan los incidentes, vos sabés que sin público visitante, solamente había dirigentes, allegados, jugadores que no habían sido convocados, y medios partidarios de Atlanta. Bueno, en esa tribuna visitante, ni bien termina el partido, alguien hace una seña, alguien de Atlanta hace una seña, enfurece a los hinchas del Boys, que salen a la calle, que pegan la vuelta y que los van a buscar. Cuando la gente del Boys quiere ingresar, copar la tribuna visitante con estos pocos allegados, dirigentes y medios partidarios, la policía se lo impide, ahí se produce el choque. Pero bueno, con una violencia inusitada. Parece que hubo una provocación del lado de los de Atlanta. Sí, que hubo una seña, sí. Pero perdóname, ¿de los periodistas partidarios o de los dirigentes? Bueno, Miguel, están mezclados ahí. A mí, yo por eso te reitero, ni bien terminó el partido, me dijo alguien que estaba en la tribuna, hizo una seña y provocó. Ahora, no sabemos si fue un dirigente, un periodista partidario o un jugador que no jugaba, pero alguien que estaba ahí. Esto desata el escándalo. esto de Zeta el escándalo. Mirá, yo anoche terminé el programa, sueño de primero a las 9 de la noche, y todavía estaban los asociados, los dirigentes, los medios partidarios, los jugadores que no habían sido convocados dentro del estadio sin poder salir, y me cuentan que la policía decía, no se vayan, esperen porque no le podemos dar seguridad. Ahora yo digo, si la policía no te puede dar seguridad, ¿para qué están? ¿Para qué cobran un operativo policial de antemano? Vos fíjate que la policía tuvo que retroceder, el subcomisario está herido, hay 18 policías internados, algunos graves, hubo 15 detenidos, solamente quedan 3 a esta hora, y como bien vos decías, al saneamiento al estadio, se llevaron computadoras, estadio clausurado, y ya se habla de la fuerte sanción. Ahora, quieren que vuelva el público visitante. A mí me parece que de esta manera es imposible. Temple y Chacarita, se dijo en un primer momento, con público visitante. Después, porque acá en la Argentina, ahora permanentemente es así. Lo que es un día, el otro día se cambia y se vuelve a cambiar. Se dijo Temple y Chacarita con público visitante. Después tuvimos que salir a informar que finalmente iba sin público visitante. Bueno, esto parece una cargada. Justo en el día de ayer, cuando se suscitan estos graves, gravísimos incidentes en Floresta, anuncian que a Chacarita le van a dar 1000 entradas. Y que Chacarita va a tener... Es que eso es lo que hablamos siempre, ¿no? Una cosa es la ciudad de Buenos Aires, otra cosa es la provincia, cada cual hace lo que le parece. Sí, sí, por eso te digo, no hay uniformidad de criterios. Y bueno, ahora se dice que va a haber 1000 entradas para la gente de Chacarita para visitar a Temple. Pero bueno, lamentablemente estamos así, Miguel. Fernando Telechea, con poco lugar en Alvocivi, se habla que puede volver a Quilmes, decir que Maxi Fornari estaría debutando en los Andes, que Leonardo Garate, que primero había dicho que se iba, se queda, ahora se queda en Brenda Drogué, que el plantel de Independiente en Rivadavia levantó el paro, volvieron a entrenar, cobraron parte de la deuda y prometieron saldarla en su totalidad antes de las fiestas. En Platense están para volver Elías Borrego y Cristian Amarilla, así que esas son algunas de las novedades más importantes. Miguel, antes que te vayas del aire, no, pero te quiero decir algo más muy importante, decime. No, decime. Bueno, a ver, Miguel, el 29 de noviembre, se va a tratar el tema de la posible reestructuración de la B Nacional. A ver, se habla, porque lo que se juega hoy es un zafarrancho, tanto en primera como en la B Nacional. Se habla que para la temporada próxima, una vez que termine todo esto, viste que las temporadas son de mitad de año a mitad de año aquí en la Argentina, se habla que el próximo Nacional B se jugaría solamente con 32 equipos y dos zonas de 16 equipos mezclados. ¿Te acordás que en algún momento se decía que se iba a jugar una zona de capital, una zona metropolitana, con equipos de capital y de Buenos Aires, y otra zona del interior regionalizado? Bueno, la gente del interior puso el grito en el cielo, no acepta esta modalidad, entonces, en principio, se van a jugar en dos zonas, 16 equipos, de 16 equipos cada uno, mezclados. Pero... Ahora, perdóname, esto es para el Nacional. Nacional es, Miguel, pero te quiero completar esto. ¿Y la red metropolitana qué pasa? Bueno, todavía no se sabe. Esto se va, el 29 de noviembre, se va a tratar en AFA. Van a ir categoría por categoría. Ahora te digo algo. Mirá a dónde me voy. Esta es información exclusiva, Miguel. Temporada 2024-2025. Mirá lo que te digo. Mirá cuánto me adelanto. Temporada 2024-2025, dirigente muy importante en las entrañas de la Asociación del Fútbol Argentino, me adelantó. Temporada 2024-2025, la B Nacional se va a jugar solamente con 16 equipos. Bueno, veremos. A ver, se va a ir depurando año tras año, veremos si esto sucede. ¿Qué me decías? Vos que andás en el ascenso, ¿quién fue el máximo goleador de Fénix? ¿De quién? De Fénix. Sí, el doctor. El doctor, que el padre es un gran doctor, estamos hablando de un delantero goleador. Sebastián Neuspiller. ¿El nombre? ¿Sebastián cuánto? No, Sebastián Neuspiller. Neuspiller. Que hoy por hoy está en Cambiemos. No le pierda de vista. Va a manejar el hecho económico más importante que tiene el Ministerio de Trabajo y Producción. Porque el ministro Sica lo va a sacar a un hombre de Ocaña, sí, y sostenido por Triaca. ¡A Tarico! Así que va a Tarico, sácame él. Va a salir del lugar que está ocupando actualmente el actual titular, que es Sandro Tarico. Está en el año 2009. Y va a quedar allí, en lugar de la superintendencia, el exjugador de Fénix, que vos sabés juegan los abrojos, la quinta de la familia Macri con el presidente del fútbol. Sí. Entonces, de allí empezó una relación. Santilli es el que lo acercó originariamente. Fue el candidato a concejal de Cambiemos. Y ahora le darían el manejo multimillonario de la superintendencia, que es la que distribuye sobre la salud de los sindicatos, que tantos problemas le ha traído a los gremios, donde le están retraseando desde el gobierno anterior y el gobierno de Macri más de 30 mil millones, que finalmente parece que estarían dispuestos a pagar alguna cosa, por lo menos 7 mil millones en forma urgente. Esto ya estaría decidido, no lo de Neuspiller, que todavía está dando vueltas, pero sí la salida de Sandro Tarico, que se va a dejar de ese lugar del Servicio de Salud, o sea que ya la Superintendencia de Servicio de Salud no será manejada más por el hombre de Ocaña y respaldado por Triaca. Es una buena noticia para los sindicatos que estaban desconformes con algunas cosas que estaban pasando allí, así que veremos, pero te doy un dato. Sí. Vos que lo viste hacer tantos goles, sí, en Fénix, sí, bueno, ojo que puede ser el gol del año. Miguel, me dijeron que la salida de Tarico también obedece a que, según la gente del gobierno, o sea, que este gobierno fue el que más sindicatos intervino o quiso intervenir. Bueno, ellos dicen que Tarico fue blando con los gremios. Ellos dicen que quieren poner a alguien más duro para seguir adoctrinándolo a los gremios. Ellos dicen que a partir del año que viene van a ser mucho más duros con los gremios también. Tremendo, ¿no? Esto, lo de estos muchachos, que parece que no entienden, y cada vez esto está mucho peor. Pero te voy a dar un dato, Miguel. Hace menos de un mes, la Superintendencia de Seguros de Salud de la República Argentina citó a todos los medios para que vayan con las carpetas de sus obras sociales. Antes se presentaron en la mesa, pusieron las carpetas de sus obras sociales arriba de la mesa, de las 20, 19 en rojo, 19 en rojo, una sola en verde. Te voy a dar un dato. La única que estaba en verde y que tiene absolutamente todo bien, esto que lo graben y se lo manden a Caruso Lombardi, la obra social del gremio de ALFA, de los técnicos, de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. ¿Quién estuvo representando el gremio de los técnicos? Su tesorero, José Mariolo. Lo que pasa es que no tienen una gran prestación de salud. Exacto. No tienen el gasto que tienen los demás. Pero te digo que hay 30 mil millones de las obras sociales retenidas ilegalmente. Aparentemente va a haber un aporte de 7 mil millones. Pero prepárate, porque este muchacho podría ser el candidato a ocupar ese lugar. Te saludo. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7 de la mañana, 30 minutos, 25 grados 4 la temperatura. Hace hoy una jornada, se está preparando una jornada de mucho calor. Se acerca el verano, Diego. ¿Vos sabés que va a ser un verano muy caliente? Me parece. Sí, da la sensación, ¿no? Porque tenemos una primavera demasiado caliente. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. ¿Qué tenemos para seguir? Bueno, hoy se conmemora un hecho trágico también. La masacre de Cañada de Gómez. Se conoce como la matanza de Cañada de Gómez. Algunos historiadores la llaman la batalla de Cañada de Gómez. A la incursión sorpresiva de tropas del Ejército del Estado de Buenos Aires sobre unidades del Ejército de la Confederación Argentina que estaban acantonados en la localidad de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, el 22 de noviembre de 1861. Se había librado el 17 de septiembre de 1861 la Batalla de Pavón, que había marcado una victoria en el campo de batalla de la Confederación Argentina, pero la inesperada retirada de Justo José de Urquiza le permitió al derrotado ejército del Estado de Buenos Aires, comandado por Bartolomé Mitre, que retirase con sus tropas hacia San Nicolás, rearmar sus fuerzas y avanzar sobre tierras santafesinas. El avance de Mitrista comenzó en 40 días después de Pavón. Las tropas del ejército de Buenos Aires comenzaron a moverse hacia Rosario e iban limpiando la zona de todo hombre en edad de combatir, matándolos. Mientras el general Mitre se internaba en la provincia de Santa Fe, el ejército confederado se encontraba al mando de Benjamín Virasoro en las proximidades de Cañada de Gómez, esperando un regreso de Urquiza que nunca llegaría. En la noche del 22 de noviembre de 1861, mientras las guarniciones federales dormían, las legiones del ejército unitario comandadas por Venancio Flores hicieron un ataque sorpresivo y pasaron a degüello a más de 300 hombres. Sobre estos hechos, Juan Andrés Gelly Oves, ministro de guerra del general Mitre, le informó al gobernador delegado Manuel Ocampo. El suceso de la Cañada de Gómez es uno de los hechos de armas que te aterrorizan al vencedor. Esto es lo que le pasa al general Flores. Y es por ello que no quiere decir detalladamente lo que ha pasado. Hay más de 300 muertos, mientras que por nuestra parte solo hemos tenido 2. Este suceso es la segunda edición de la matanza de Villa Mayor, corregida y aumentada. Para disimular más la operación, confiada al general Flores, se le hizo incorporar a toda la fuerza de caballería de la división de Córdoba, enemigas, a nuestras tropas, firmado Juan Andrés Gelly. Los que no sucumbieron esa noche fueron incorporados al ejército mitrista, pero desertaron en la primera ocasión. Por lo tanto, de ahí en adelante ya no habría más incorporaciones forzosas, sino que todos los prisioneros federales serían degollados. Entre los federales que salvaron su vida de la matanza se encontraban José Hernández, que sería el autor del Martín Fierro, Rafael Hernández, hermano de José, quien sería el fundador de la Universidad Nacional de La Plata, y Leandro N. Alén, quien fundaría la Unión Cívica Radical. La masacre de Cañada de Gómez, otra de las arteras acciones militares de los unitarios de Bartolomé Mitre. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hoy en nuestro país es el día del geógrafo, así que nos saludamos a todos los geógrafos argentinos. Ya dijo Diego y habló de la flor del Ceibo, la flor nacional argentina. Y además es el Día Nacional de la Gratitud Universitaria en la Argentina. Y resulta que en este momento están frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires docentes y alumnos de centros de estudiantes porque se quieren modificar varias normas de la cuestión educativa, están protestando allí. Y esto de la gratitud tiene que ver también con un episodio que ocurriera en la época de Frondizi, cuando los estudiantes salimos a la calle en defensa de la enseñanza laica, cuando comenzaron a privatizarse los centros de estudios en el país. Es la hora 7:36, 25 grados 4 la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. A la Miguel también se conmemora este día hoy, porque el 22 de noviembre del 49, el general Perón, por decreto desde el Poder Ejecutivo, ordena que las universidades nacionales de todo el país sean gratuitas para todos los habitantes de la Argentina y de todos los países latinoamericanos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Soy de Monte Grande. ¿Quién? ¿Quién respecto es? A este periodista... Perdón, no le escuché. ¿Quién es? Horacio de Monte Grande. Sí, Horacio. Con respecto a este periodista que apareció muerto, que pertenece a esa organización de Soros, ahora, evidentemente, están en todos los partidos políticos. ¿Y cómo se va a salir adelante con los planes que cada uno tiene de ellos? Sí, lo que yo digo es que, a ver, yo le di una información que publicó ese portal, lo que no quiere decir que tenga relación, pero también puede tenerla, ¿no? Porque entonces hay que ver a quién representa cada político nuestro, si son nacionales o no. Entonces, ¿cómo están? Si uno va al radicalismo, al peronismo, ¿cuál es el verdadero peronismo, el verdadero radical? Pero hay que ver detrás de quién está... detrás de esos políticos. Mire, esto es como las logias que andan por el país, es decir, están en todas partes y depende a veces de los núcleos de conducción. Lo que ocurre es que pasan cosas que uno, como usted bien dice, después no termina de interpretar cuando de distintos sectores políticos votan en coincidencia cosas que descolocan a todos, ¿no? Es lamentable, pero... Pero pasa, pasa. Gracias. Eso sabe que es el poder oculto. ¿Eh? Es parte del poder mundial que no se ve. Gracias, Miguel. Adiós. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, lo que pasó con el periodista en el hotel de Floresta... me huele a una logia traviesa internacional masónica con todo su plan al descubierto y con todo su listado de políticos adherentes. Es muy peligroso lo que hizo este muchacho. Se mató solo porque con lo que hizo es obvio que lo mataron por denunciar un plan siniestro. Un plan siniestro como el que se hizo cuando pusieron de candidatos a Sergio Massa, a Macri y a Scioli. Y ahora vamos a armar otro plan siniestro para que la gente no tenga salida, tenga que votar siempre a los mismos masones. Los saludo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién es? Sí, Omar de Quilmes. Buen día. Quería reflexionar sobre un tema que es de conocimiento de ustedes, que es el Tratado de Madrid. Terrenci, hago una pregunta. ¿Cuándo realmente va a terminar este tratado que está vigente? No, al contrario, ahora se está ampliando. Ay, bueno, se está ampliando. Y que realmente, bueno, usted que ahí en su programa dice que los brasileños, no sé, van a viajar a las Islas Malvinas, y nosotros estamos encerrados sin que el Congreso de la Nación, nadie o cualquier político solucione este tema. No sé cómo lo ve usted. No lo veo, simplemente nos va como nos va porque somos como somos, ¿no? Sí, bueno, me parece que es importante que hacia adelante, vamos a decir, se soluciona esto, porque si no estamos atados de no poder avanzar con este que nos oprime de no tener... Mire, cuando Julio González, que fue el secretario legal y técnico de Isabel, denunció ese tratado, ni siquiera le contestaron. Bueno, nada más y gracias. Lo denunció en tiempo y forma, o sea, todavía había tiempo para hacer algunas cosas. Nadie le contestó. Sí, pues muchas gracias. Adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Es la hora 7:41 minutos, 25 grados 4. Evidentemente cuando circulan cosas que trascienden más allá de la cantidad enorme de cosas que circulan en las redes sociales, que son cuestionables. Cuando circulan cosas que después tienen desenlaces, como lo que ocurrió, bueno, puede tener que ver, puede no tener que ver. Puede tener que ver alguna interna gremial de la Unión Ferroviaria o puede no tener que ver con la muerte del hijo de Lavaqué. Pero lo real es que nunca estamos con la información que corresponde, porque la justicia en la Argentina funciona muy mal y porque además cuando se dan informaciones no son creíbles. Todavía estamos esperando lo de Nisman y siempre pasa las cosas iguales. Es decir, vos te acordás, Diego, la muerte de Satanovsky. Sí. Cuando asesinan a Satanovsky creyendo que tenía las acciones del libro La Razón, que se las roba, y se las roba el Servicio de Inteligencia de Ejército, que fue el que manejó La Razón después, porque decían que esas acciones estaban a nombre de Perón. Y resulta que nada que ver, pero lo matan a Satanovsky. Y el crimen de Satanovsky también quedó en la nebulosa. En la nada, como tantos otros crímenes en la historia argentina, ¿no? Entonces, ahora que terminan de nombrar al jefe de la Policía Federal Argentina como el segundo en importancia a nivel internacional, la verdad yo diría que si es por los descubrimientos que hace la policía, podría ser, ¿no? Hasta cierto grado. Ahora, si después es por lo que pasa con la justicia, ya estamos complicados. Pero ahí la policía no tiene nada que ver. La policía actúa, los detiene, los manda y después la justicia los deja libre, ¿no? Pero lo cierto es que tampoco cuando se investiga en serio. Y lo decía Torrici cuando hablaba del tema de la policía de la ciudad, que supuestamente está cobrando supernumerarios para hacer la seguridad en Uruguay y no pueden controlar a unos forajidos que rompen todo. Y no le pueden garantizar a los de Atlanta que salgan porque no le pueden dar la seguridad. Estamos mal, ¿no? Estamos mal como sociedad. Por lo tanto, hay cosas que cuando uno las escucha, cuando uno se entera, dice, bueno, qué interesante, ¿no? El jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, fue designado vicepresidente para la América de Interpol. El nombramiento tuvo lugar en el marco de la Asamblea General que el organismo de seguridad llevó a cabo en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, fue electo como vicepresidente para las Américas por el Comité Ejecutivo en el marco de la 87 Asamblea General de Interpol llevada a cabo en esa ciudad. Gracias a este apoyo voy a poner todo de mi parte para cumplir con los objetivos. Hablemos, pero también hagamos, dijo el jefe de la Policía Federal. Debemos ser todos hombres de acción. Bueno, eso, ¿no? Sería bueno que la Argentina fuera hombre de acción, lo de la policía también. Quiero recordarles que el surcoreano Kim Jong-un fue electo como presidente de Interpol, el argentino como vicepresidente, pero es algo muy interesante recordar quién estaba antes, que era Meng Hongwei, que fue presidente, que era chino, el presidente de que manejaba a nivel mundial la seguridad, fue detenido en China por corrupción. O sea, estamos complicados, ¿no? Los chinos detuvieron en su momento al jefe internacional, al jefe mundial de Interpol por corrupción. Les quiero decir también que Interpol no lo maneja ni el presidente ni el vice, sino que lo maneja el secretario. Es el que mueve las cosas. 7:45. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. ¿Qué decís? Mirá, buen día. Primero a vos y a toda la audiencia. Quería referirme a la aparición del cadáver del hijo de Juan Gabriel Lavaqué, gran amigo y un hombre de la causa nacional. Me resulta medio difícil de explicar que un suicida se coloque una bolsa en la cabeza y luego se tire. Me da la impresión que es un asesinato, lo mismo que el hijo de un dirigente de la comunidad árabe argentina, fuerte cuestionador del sionismo. Yo tengo la impresión, la Izquierda Nacional tiene la impresión de que estos son dos asesinatos políticos efectuados por los servicios de inteligencia israelíes del Mossad. Tienen el mismo sello que otros asesinatos que se han producido en diferentes lugares del mundo y que tienen el apoyo cómplice de la prensa imperialista en Europa Occidental y en Estados Unidos. Este es el tema que solamente se puede dar en un país donde la seguridad de los ciudadanos no existe. Entonces, eso ocurre con un gobierno cómplice. Yo, más que llamarlo gobierno colonialista de Macri, diría gobierno colonizado. Solamente un gobierno colonizado puede aceptar que un vuelo de una aerolínea extranjera toque escala en Córdoba, luego Río Gallegos y luego a Malvinas para abaratar la usurpación británica. Esa es nuestra posición y la vamos a dar a conocer públicamente. El otro tema que me parece también importante es la reunión de CGT con Labaña, donde Labaña afirma que va a tener, que en caso de llegar él a la presidencia va a seguir pagando a la usura extranjera por 5 años más el acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que se ha perdido el concepto de lo que es la soberanía y se ha perdido el concepto de que la Argentina no formó parte del Fondo Monetario Internacional ni del Club de París ni del Banco Mundial hasta septiembre de 1956, cuando Aramburu y Rojas nos metieron en este lío. Creo que la reasunción de la soberanía y la conciencia social supone que si en algún momento el Frente Nacional, un Frente Único Antiimperialista, llega al poder, va a desconocer todo lo actuado de acá hasta 1955 y revisaremos todos los legajos de los funcionarios, de los periodistas, de los economistas que han suscrito esta política vergonzosa de sometimiento a la usura financiera internacional. Te saludo. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, como nos están cortando en el barrio La Luz muy seguido, yo hoy pude escuchar nada más que su editorial y una frase de Diego, que realmente lo aplaudo y lo felicito. Él dijo, hay que hacer un frente con base en el peronismo, similar a la hora del pueblo. Yo comparto totalmente, a veces discuto con Diego, comparto totalmente lo que dijo. Miguel, si me permite un atrevimiento, como mis vecinos que votaron todos a Cambiemos, saben que yo escucho este programa, recién me dijeron si podía pasar dos líneas, que dicen, cortito, dice, señor presidente, sabíamos que la luz estaba barata y que había que contribuir a que las empresas inviertan para que no hubiesen más cortes de luz. Acá no entiendo el final, que dice, Mauricio, compadre, un saludo afectuoso a tu querido padre. Esta parte final no la entendí, Miguel. Miguel, gracias. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Sí, quién es? Señor de Renzi, Tito Luna de Ciudad Evita partió en la matanza. Gracias por dejarnos hablar. Hoy escuché con atención su editorial y yo digo, todos se están matando por cargo, por puesto, por buenos sueldos, jubilaciones, lujos, placeres. ¿Y quién piensa en el país? En los trabajadores, en los pobres, en los necesitados, en los jubilados, en nuestra juventud que la están envenenando los poderosos día a día. ¡Qué asco me da todo esto, señor de Renzi! Más asco me da los que cambian dos camisetas por año, venden su alma al diablo. Por favor, recapacitemos todos los argentinos. Piensen con el corazón, no con el bolsillo. ¿Cómo no voy a extrañar, como digo siempre yo lo mismo, cómo no voy a extrañar a Perón y Evita, que nos daban felicidad, trabajo, estudio, salud, deporte, obras? Y lo principal, nos daba posibilidad de progresar. Hoy, con el actual sistema este, nos estamos hundiendo en todo sentido un poquitito cada día más. Estamos muy mal. Gracias, señor de Renzi. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, vamos a recordarles a todos lo complicado que va a estar la semana que viene el transitar. Así que vayan tomando precauciones. Recuerden ustedes que se va a ir complicando a medida que se acerca la fecha del G20. Ayer hubo un principio de intento de negociaciones entre el Ministerio de Seguridad y los organismos que quieren protestar. Parece que no, por ahora no hay acuerdo. Le quieren dar una zona para la protesta que está, por supuesto, alejada de los cortes. Así que veremos en qué termina todo esto. En todas las cumbres del G20, en todas partes del mundo, ha habido problemas muy serios. En Inglaterra, en Alemania, donde ocurrió siempre, incluso con muertos. Así que hay que prepararse para ver qué cosa pasa en Argentina. Es la primera vez que se hace en nuestro continente, así que veremos de qué manera se desarrolla esto. Hay un control muy fuerte para los extranjeros que están ingresando por Ezeiza, sobre todo aquellos que ya fueron detectados a nivel internacional y que tiene las distintas agencias de informaciones, le han informado ya al gobierno argentino quiénes pueden ser los activistas mundiales que lleguen a la capital argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Enrique, ¿qué tenemos en deporte? Bueno, lo más importante, bueno, en este momento es recordar la gran victoria del Dorados de Sinaloa, el equipo que dirige Diego Armando Maradona. Superó a Juárez, el equipo de Juárez, en la semifinal por un lugar en primera división del fútbol mexicano y obtuvo una ventaja más que interesante para la revancha que se va a disputar el próximo sábado en el estadio de Juárez, con goles de Jorge Córdoba, el argentino cuyo último paso lo registra en Villa Dálmine, y Sandoval le dieron la victoria por 2-0 al equipo que dirige Diego Armando Maradona, y por consiguiente la ventaja como para superar esa instancia y llegar a la final para lograr el ascenso a Primera División. Lo que había comenzado como algo bastante complicado para Maradona se ha enderezado y ahora el equipo que dirige nuestra máxima estrella futbolística está encaminado a poder por lo menos intentar conseguir la llegada de ese equipo del Dorados de Sinaloa al fútbol de primera división de la Liga Mexicana. A mí me dijeron que Dorados está poniendo mucho dinero en todos sí. lados. En todos lados. presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Anticipamos las noticias de las 8. Sutecba. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La máxima está estimada en 27, ahora estamos en 25.4, cerca de la temperatura máxima, con el cielo que en cualquier momento puede nublarse y provocar alguna lluvia. Distintos activistas de la política están observando y moviéndose para la construcción de tiempo futuro. En la Unión Cívica Radical crece la idea de hacer una interna con el PRO en las PASO, y en el gobierno, a su vez, desarrollan la idea de que las PASO se cancelen. Fue clausurado el estadio del Boys y se llevaron las cámaras para identificar a los revoltosos de ayer. De no creer, la AFA firmó un contrato con Uber que está prohibido en Buenos Aires, pero que va a ser promocionado por la Asociación del Fútbol Argentino. Uber está autorizado en Mendoza, por ejemplo. Sigue el cierre de empresas en la Argentina. Más sobre la crisis textil. Egelit cierra su planta en Catamarca y despide a 50 empleados. Se encuentra en pleno proceso de negociación de la desvinculación de 50 trabajadores a los que le ofreció formar una cooperativa si es que quieren seguir trabajando. La empresa textil Yeli cerró una de sus dos plantas productivas en la provincia de Catamarca y ahora se encuentra en pleno proceso de negociación con los trabajadores. Los enfermeros y enfermeras marcharon ayer en su día contra la nueva ley porteña con una tremenda movilización. Se movilizaron desde el Congreso a la Plaza de Mayo para rechazar la concordancia con el Día de la Enfermera en la nueva ley que regula las profesiones de la salud en la capital. De no creer, la harina paga más retención impositiva que el propio trigo. En los últimos dos meses, las exportaciones de harina cayeron un 50% y reclaman un esquema de diferenciación arancelaria porque están pagando más tributos que el propio trigo. A pesar que cayó el petróleo en todo el mundo y que en la Argentina los combustibles aumentaron en dólares un 32%, ninguna de las empresas extranjeras ni tampoco la de bandera han bajado un solo centavo el combustible en el país. Mientras tanto, después de los aumentos exagerados de tarifa, la Argentina va a exportar gas el año que viene a Asia. Falta un minuto para las 8 en el territorio argentino, la página del deporte. Para la segunda final de la Copa Libertadores a disputarse el sábado venidero en el Monumental desde las 17, por lo menos hasta ahora, River intenta recuperar a Nacho Escoco, quien ayer en la práctica volvió a lesionarse y es duda para el partido del sábado. En caso de no poder actuar, lo va a reemplazar el uruguayo Rodrigo Mora. Tanto en Boca, Guillermo Barros Schelotto solo tiene confirmados 5 futbolistas que serán titulares en la revancha. Ellos son los centrales Magallanes Izquierdos, el lateral izquierdo Olaza y los volantes Wilmar Barrios y Pablo Pérez. El resto está a confirmar por el entrenador de Boca en esta superfinal que, insistimos, se va a jugar el sábado en el Monumental desde las 17. En lo que tiene que ver con el boxeo, este viernes en el club Los Indios de Moreno se va a llevar a cabo una interesante velada boxística en la pelea de fondo y a 10 asaltos se van a enfrentar el ex campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Diego La Joya Chávez, ante el experimentado venezolano Jean Carlos Prada en el combate revancha del que disputaron en 2017, en junio más precisamente, que ganó Chávez por nocaut en el segundo asalto. La velada boxística va a ser televisada por TNT Sports. Y en lo que tiene que ver con el rugby, se viene la tercera presentación de los Pumas en tierras europeas, en este caso en Escocia. En esta oportunidad, Mario Ledesma, el entrenador del equipo argentino, dispuso que en principio serían los mismos 15 jugadores que perdieron con Francia el sábado anterior. Ellos son Santiago García Bota, Agustín Crevi, Santiago Medrano, Matías Alemano, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Guido Petti, Javier Ortega Decio, Gonzalo Bertranud, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Bautista Del Gui y Emiliano Bofelli serían en principio los 15 que van a enfrentar a Escocia, aunque no se descarta que Ledesma pueda introducir en el día de hoy cambios de último momento. El entrenador de Boca, que suspendió la conferencia de prensa, está concentrado, dice, en la final, y ya se habla de que cualquiera sea el resultado, Guillermo no será más director técnico de Boca. En España echaron a un diputado de Cataluña y además lo escupieron sus pares de la Cámara. La mayoría de los hoteles de Puerto Madero y de los principales que están en la zona de Recoleta y en otros lugares puntuales de Buenos Aires van a tener totalmente su capacidad colmada y en algunos se ha contratado la totalidad de plazas para brindar seguridad a los jefes de Estado y a sus comitivas. Mientras tanto, todavía siguen activas las gestiones para saber si se van a enfrentar en una rueda personal y si se hace la reunión entre Putin y Trump, que hasta el momento no estaría concretada. Allanaron la casa de los padres de la criatura que apareció muerta en el secuestro. Hay indicios, además, de que los antecedentes del padre, con varias entradas a la policía y vinculaciones con el narcotráfico, eran compañeros en la remisería con uno de los secuestradores y quieren averiguar por qué en el intento de secuestro se pidieron 30.000 pesos y algunos dicen 10 kilos de cocaína y otros 30 kilos de cocaína para dejar libre a la chica. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, ayer fueron otra vez a poner deuda en pesos, rescataron letras, aparecieron letras nuevas. Sí. ¿Dónde estamos? Bueno, esto viene del martes, la licitación de Levac que hubo. A ver, para ubicar en contexto, ¿qué está haciendo el Banco Central? El Banco Central, gracias, entre comillas, a las gestiones Sturzenegger, llevó la deuda del banco a 1.5 billones, 1.5 billones, o sea, 1.5 billones de pesos. Una cifra de locura, un endeudamiento que todavía, yo pregunto, ¿cuál es la justificación de ese endeudamiento? Porque si vos recibís 300.000, eran 346.000 exactamente, 346.000 millones de pesos de Levac, que ya era una suma importante del kirchnerismo, y la multiplicás por 5, bueno, alguien tiene que salir a explicar algo, ¿no? Bueno, el gobierno, y en particular el señor Sturzenegger, que renunció y se fue, no ha explicado nada al respecto. ¿Qué ocurre? Ahora viene, luego de la gestión Caputo, que vendió 16.000 millones de dólares de reservas del fondo, viene la actual administración Sandleris y con la misión de traspasar las Levac, es decir, de ir descargando esa deuda, que en promedio tiene 30 días, a letras del Tesoro. Esto es, que el Banco Central le va pasando la deuda al Tesoro Nacional. Son dos cuentas diferentes. El Banco Central es una entidad autónoma, tiene su deuda, no figura dentro de la deuda pública del Estado. Cuando hablamos de que el Estado debe 340.000 millones de dólares, nos estamos refiriendo solamente al Estado central, al gobierno nacional, sin Banco Central, sin provincias, sin empresas del Estado, etcétera. Entonces, ¿cuál es la política pactada o impuesta por el Fondo Monetario? Señores, ustedes esta deuda artificial que han creado en el Banco Central tienen que eliminarla. ¿Cómo la eliminan? Bueno, pasándosela gradualmente al Tesoro. Ustedes dejan de renovar LEVAC y el Tesoro coloca LETES, que son letras a corto plazo, y ahora LECAP, letras que son indexadas, que se capitalizan los intereses, o sea, a un costo altísimo. Las LEVAC estaban pagando hasta ahora un 60% de interés. Las LETES o LECAP pagan un equivalente al 50-55, o sea que la diferencia en costo financiero para el Estado no es sustancial. Estamos hablando de tasas que son el doble de las que se pagaban en marzo, ¿no? Esto es el famoso jueguito infantil. Yo, como pasó con el dólar, yo tenía un dólar a 20 pesos, te lo llevé a 42, pero ahora te lo bajé a 36 y da la impresión de que el dólar está bajando. No, el dólar está al doble de lo que arrancó este año. Lo mismo pasa con las tasas de interés de las LEVAC. Pero lo más grave es que ni siquiera el Banco Central se la pasa al Tesoro, sino que se la queda el propio Banco Central, porque lo que está haciendo es traspasa la mayor parte de esas LEVAC, que pagan 60%, a 28 o 30 días, las convierte en LELIC, que son LEVAC a solo 7 días, y por las cuales estaba pagando el 70% y ahora está pagando 65-62%. A ver, si no hice mucho lío. El problema es que el Banco Central, en lugar de mejorar su situación, la está empeorando. Porque si vos tenés deuda que te vence a 30 días y la estás canjeando por deuda que te vence a 7 días, y por esa deuda estás pagando más tasa de interés, la situación no la estás mejorando, la estás arruinando. Y la parte que pasás al Tesoro, le pasás el fardo que sale igual de las arcas del Estado, sale por la ventanilla del Banco Central o sale por la ventanilla de Tesorería. No sé si se entiende o está complejo. Vos decime. Sí, porque supongo que a la gente le cuesta un poco entenderlo, pero no es tan difícil. Lo que tenemos que analizar es que las propuestas que vienen desde la oposición, empezando por la Bania, que dijo, bueno, hay 5 años por delante con el fondo, como diciendo, acá cualquiera que se siente tiene que sentarse a ver cómo se sale del fondo. No conocía las declaraciones de la Baña, pero sí, coinciden con algo. Haberse metido con el fondo tiene en realidad una doble o triple finalidad. La primera, salvar al gobierno. El pueblo argentino está siendo sometido a un ajuste fiscal durísimo, en realidad para salvar al gobierno Macri, para que el gobierno Macri llegue a fin del 2019. No hay otra finalidad práctica, no hay otra lectura política de un gobierno que ha fracasado financiera y económicamente, y como antes de renunciar pidió auxilio, es decir, en caso de emergencia rompas el vidrio, pidió ayuda al Fondo Monetario para que lo ayude a llegar a fin del mandato. ¿Y quién paga la cuenta? La paga el pueblo argentino, bajándole los salarios reales, aumentando la inflación. Bueno, pero por eso, pero desde la oposición aparece la Baña diciendo, por lo menos durante 5 años más, hay que ver cómo se sale de esta encrucijada del fondo, y estamos hablando de seguir negociando con el fondo. ¿Por qué? Claro, porque, ese es, perdona, déjame terminar, Héctor, el consejo. Sí. Porque sí. Evidentemente hay un hecho que es la legalización por parte del Parlamento de este presupuesto que se aprobó, donde el fondo ahora dice, bueno, todos los diputados, senadores argentinos le han dado un respaldo a la propuesta de ajuste que hizo el fondo. Entonces, claro, era una condición. Cuando el gobierno actual no pueda cumplir, se encuentre asfixiado, vendrá el recambio, y al recambio le dirán, bueno, ¿y ustedes qué pretenden hacer? Sergio Massa, cuando se reunió con el italiano que lo convocaron para ver qué pensaba, Tardarelli, él dijo, hay que replantear otra vez todo el tema de la deuda. Cada vez que vos replanteás, no es gratis, ¿no? No, por eso, la primera finalidad es salvar al gobierno Macri. La segunda, que es tanto más peligrosa, es la institucionalización del fondo, porque el préstamo de stand-by pedido para el fondo ni por las tapas se puede pagar. Eso significa que la Argentina va a tener que vivir pidiendo waiver, o sea, perdones, disculpas, prolongaciones, reestructuraciones permanentes con el Fondo Monetario. Quiere decir que ahora, al sacarse de encima el Fondo Monetario, va a ser prácticamente imposible, porque ¿cuándo y cómo le devuelve los 57 mil millones de dólares que el Fondo le está prestando ahora en cuotas? Esa es una segunda finalidad del acuerdo. Y la tercera es cómo dejar pegado consecuentemente a la oposición política, es decir, al próximo gobierno. Lo que esas declaraciones de Labaña, que no había leído, no conocía, en realidad una lectura fría lo que dice es, sí, ya la oposición está resignada a que esto no se canaliza en uno o dos años, esto no se termina con el gobierno Macri, porque Macri deja endeudado en forma sideral al próximo gobierno, y el próximo gobierno va a tener que encarar alguna forma de reestructuración. Claro, esto lo que están pidiendo es la posibilidad de que no los aficien y que le permitan, primero, no pagar, cancelar sin ninguna clase de intereses y postergar los vencimientos a los efectos de poder hacer un colchón económico que permita el desarrollo nacional para producir ingresos a través de una reactivación económica que a su vez le permita pagar después la deuda, ¿no? Pero eso, perdón, ¿cómo? Sin interés, vos decís que la esperanza... Un perdón financiero que sería, a ver, el próximo gobierno no puede afrontar estos vencimientos. Por lo tanto, durante los próximos 5 años, el país tiene X cantidad de vencimientos. Bueno, hace falta postergar esos vencimientos sin ninguna clase de interés, bueno, y permitir que haya un encaje como para después poderlo pagar. Bueno, es claro, esa sería la, entre comillas, la solución o el pateo eso es lo que le dijo Massa al fondo, al italiano, y el italiano lo llevó al fondo, y el fondo, ahora en una reunión que hubo con los dirigentes gremiales y con los gobernadores, Labaña dijo, bueno, pero durante 5 años sí o sí vamos a tener al fondo vigilándonos. Sí, sí, sí. Es más, yo diría que ni siquiera sé si 5 años, porque la atadura que el país ha contraído con el fondo, no está claro cuándo lo va a sacar. No, pero ¿sabés qué quiere decir con eso? Quiere decir que pasa el próximo gobierno, sí. O sea, 5 años es un año que le falta a Macri, y el próximo gobierno que no va a poder salir no va a poder tener su propio proyecto económico. Sí, probablemente la lectura de 5 años es para aclarar que también el gobierno subsiguiente va a estar encadenado. Pero lo concreto es que el acuerdo con el fondo que se hace para salvar al gobierno Macri deja institucionalizado el endeudamiento para el próximo gobierno. Y como la tercera etapa o fase... fue la que se logró con el Parlamento, porque al aprobar el Congreso el presupuesto convalida el acuerdo con el fondo, y consecuentemente el Estado argentino queda pegado por una ley del Congreso de la Nación. Entonces quiere decir que este gobierno le ha puesto el moño, ha puesto el cierre a una trampa perfecta, porque por un lado el fondo le está desembolsando a medida que el gobierno va bajando los salarios reales, mantiene una inflación alta para ir bajando los salarios reales, aumenta y privilegia la renta del capital financiero, que está por las nubes, porque ningún país del mundo paga las tasas de locura que está pagando la Argentina. Es decir, es una burla que se hable de baja del gasto público cuando se está despilfarrando criminalmente en la plata del pueblo argentino en intereses. Yo el otro día trataba de averiguar cómo se pagan los intereses de las LELIC, porque las LELIC están venciendo todos los días, son plazos 7 días, pero hay subastas diarias, así que todos los días el Banco Central está renovando entre 130 y 150 mil millones de pesos de LELIC, por las cuales estaba pagando, llegó a pagar hasta el 73-74%, y ahora, como un gran logro, en lo que va del mes de noviembre, las bajó, ¿no?, entre comillas, ¿no?, el gran premio, las bajó a 62 y pico. Bueno, bajar 10 puntos de tasa de interés es relevante, pero estamos hablando de tasa de interés del 62%. Las LEVAC en marzo pagaban el 25, 27 y ya eran una tasa cara. Esa sangría de intereses de LELIC, ¿cómo se paga? La pregunta del millón es, ¿de dónde sale la plata para pagar los intereses, que son 3.000 y pico millones de pesos por día y son casi 100.000 millones de pesos por mes? Resulta que el Banco Central no puede emitir dinero. En consecuencia, la idea predominante, no información, la idea predominante es que el Banco Central paga con usura, con anatocismo, con capitalización. Toda esta masa de LELIC que va cayendo, que va venciendo, no paga los intereses, sino que los capitaliza, es decir, los suma al capital, como se suma la bola de nieve del interés compuesto, es el interés compuesto, y devenga nuevos intereses. Por eso la tasa anualizada, la tasa que se llama efectiva, la tasa efectiva es la que vos tenés, qué sé yo, poner un plazo fijo, lo colocás al 30%, al 40%, ¿no? A 30 días. Pero si a los 30 días lo renovás sin sacar el interés, y a los otros 30 días lo renovás, es decir, si vas capitalizando los intereses en un año, eso te da la tasa efectiva. Quiere decir que cuando se coloca se colocan LELIC a una tasa nominal del 62%, la tasa efectiva anual que obtiene el especulador financiero pasa a los 110% de interés. Una locura, porque estás pagando más que el valor del capital. Eso es usura pura, acá y en cualquier rincón del mundo. Y eso no lo hace un privado, eso lo hace el Estado argentino. El Estado argentino, el gobierno Macri, está saqueando financieramente al país, porque si se rasgan las vestiduras por cualquier gasto. El otro día tiran ese factor irritante de quitar en la campaña del gobierno contra la iglesia, ¿no? El aporte que se hace a los obispos, más allá de entrar o no en la discusión. Pero la iglesia percibe 130 millones de pesos en un año, que se dan como para atender más que el sueldo de los obispos, los gastos y algunos subsidios hasta escolares, entiendo, ¿no? Bueno, pero se estaba discutiendo por 130 millones de pesos. A ver, en un día el gobierno está tirando 3.000 millones de pesos en intereses. A ver, viste, cuando sea, estos son los planes sociales, se están ajustando con cuentagotas. Le tratan de tirar a la gente un bono compensatorio de 5.000 pesos a pagar mitad en diciembre, mitad en febrero, o sea, haciendo bien, preparando el cálculo para licuar la ayuda que puede servir al trabajador medio con un sueldo mínimo. Y se están despilfarrando, se están tirando criminalmente 3.000 millones de pesos por día de intereses. Y como ni siquiera pueden pagar esos intereses, los capitalizan, con lo cual la bola de nieve del LELIC es peor que la bola de nieve del EBAC. Porque es como decir, te estás enterrando en la arena. Si vos te habías enterrado con las LEVAC y ahora bajás el tiempo medio de duración de 20-30 a 7 días, estás hundiéndote cada vez más. Claro, eso cuando vos vas al usurero y entonces el usurero te dice, no, pero mire, yo no le puedo aceptar cheques que no sean cortos. Entonces, claro, el hombre va, habla con un amigo y le dice, préstame un cheque a 7 días porque si no, no tengo cómo conseguir la plata porque mi cliente me paga la 90. Sí, y va y lleva el cheque del amigo y lo cubre. Bueno, esto es lo mismo. Estamos engañándonos nosotros mismos, achicando los plazos con tal de que nos den algo, ¿no? Y con un agravante. Hay más de que, aparte de la deuda del LELIC y LEVAC, que ya creo que el último dato eran unos 850 mil millones de pesos, porque lo que no va al LELIC, va a LETES del Tesoro. Aparte, hay una suma de más de 500 mil millones de pesos en pases pasivos, que es otra ventanilla de endeudamiento que tiene el Banco Central, que son deudas con los bancos a 7 y a un día, de plazo. Así está sobreviviendo el Banco Central. Esto es un escándalo, esto es un saqueo financiero. Mira, además de esto, ¿sabés qué te voy a pedir? A ver si en un futuro podés hacer un análisis de cuántos papeles inventó este gobierno, qué plazos tuvieron esos papeles, cuáles están en vigencia y cuáles no, porque han hecho un festival de letras increíble. En lugar de darle a la imprenta, a la maquinita, han hecho letras, pero resulta que también ahora le están dando a la maquinita con la excusa de sacar los billetes con animales para reemplazar a los próceres, están circulando los dos, bueno, los próceres y los animales. De hecho, ¿no? El gobierno no está frenando la inflación. ¿Qué vive esa? Se plantea la inflación de septiembre en 6,5 y después dice, pero la bajamos a 5,4 en octubre. Señores, una brutalidad. Usted, a comienzos de año, el gobierno, a comienzos en marzo de este año, prometía estabilizar la inflación en 1-1.5% mensual. Y está dando como un logro que la bajó de 6.5 a 5.4. Y está tratando de vender expectativas de que en noviembre sea el 3. Pero estamos hablando del doble, el doble de inflación mensual que el propio gobierno había proyectado. O sea, no hay ninguna lógica en las expectativas del gobierno. No, es una carrera de supervivencia, como está dicho en este programa, para que lleguen a terminar y después el que viene atrás que se arregle. Sí, bueno, yo creo que prepará, Héctor, para la próxima, si podés, un estudio de los papeles que han inventado este gobierno en los últimos 3 años. ¿Y cuántos papeles de esos que inventaron circulan y cuántos cancelaron, sí? Mira, más que festival de bonos, ha habido una orgía de bonos, porque los bonos que ha emitido el Tesoro y que sigue emitiendo. En materia de Banco Central, lo que se ha creado son las LELIC, pero esta ventanilla de endeudamiento paralelo de los pases pasivos, a mí me llama la atención que todos los periodistas especializados, ninguno lo toma en cuenta, y es una deuda de medio billón de pesos. Sí, además hay que tomar ese papel que fuera de las entidades comunes, sino con el fondo de inversión, hizo el gobierno de Macri a 100 años, ¿no? Sí, que en monto son 2.750, creo 2.780 millones de dólares, dentro de una deuda de 340.000, no serían relevantes, pero tienen un sentido no solamente simbólico, sino también jurídico. Dejan pegado al gobierno durante a obligaciones. Durante un siglo. Porque cuando se computa el default o cesación de pagos, hay que tener presente que el incumplimiento de un solo bono implica automáticamente la cláusula que se llama cross default, incumplimiento cruzado. Claro, por eso. Si vos dejás de pagar un bono, claro, automáticamente, en forma legal, figurás como cesación de pagos. Ya nos pasó en el gobierno anterior eso. Exacto, esa fue una de las trampas que venía del plan Brady. Se levantaban unas cosas y aparecían las otras. Bueno, en la próxima, si podés, haceme una historia de los papeles.